Ayer jueves 29 de mayo en la Universidad Javeriana de Bogotá se llevó a cabo la presentación de la cartilla Violencia Feminicida Neoliberal en Medellín, un análisis feminista crítico de la red juvenil feminista y antimilitarista. En 2013, la ciudad de Medellín vivió la terrible pérdida de 68 mujeres asesinadas, casi todas en las comunas populares de la ciudad. Feminicidios perpetrados en su gran mayoría por hombres armados, con técnicas de tortura que marcan el oprobio que se cierne sobre las mujeres, que se concretan cuerpos desmembrados, masacres y violaciones que llegan tanto de los esposos, amantes, novios, como de aquellos hombres, soldados, policías, militares y narcoparamilitares que definen hoy la territorialización del desarrollo de Medellín a través de la violencia contra las mujeres trabajadoras de las comunas populares, donde se concreta la fronterización de la ciudad rica y la ciudad pobre, en la cual las mayorías, nosotras, vivimos en medio de la pobreza creciente y la militarización intensiva. Desde nuestra historia como pobladoras urbanas y la de cada una de las 68 mujeres asesinadas, encontramos la necesidad de abrir un debate sobre la violencia feminicida, que termine con la complacencia y la derechización a la que nos somete la política de género como idea aglutinante en la política feminista local. Dice la introducción de la cartilla Violencia Feminicida Neoliberal en Medellín, un análisis feminista crítico de la red juvenil feminista y antimilitarista. Les invitamos a escuchar el audio de esta presentación y de las preguntas y aportes de quienes asistieron. Y a propósito de las múltiples violencias hacia las mujeres, también extendemos la invitación a que lean el comunicado que anda rotando por internet de la coalición feminista en Colombia, que por cierto ha tenido una acogida sin precedentes, titulada Denuncia Pública sobre el Acoso Sexual en los Movimientos de Izquierda. La pueden encontrar en Facebook, en el Facebook de Coalición Feminista. También extendemos la invitación para que participen de la manifestación de este domingo en el Parque Nacional en Bogotá contra los feminicidios, tras cumplirse 2 años del asesinato de Rosa Elvira en Bogotá. Enviamos también un abrazo y toda la solidaridad hasta México, a Yaquiri Rubio, quien está enfrentando un proceso judicial de su agresor que intentó violarla, pues quiere verla tras las rejas nuevamente al haberse defendido legítimamente. Antes les dejamos con una reflexión de Eduardo Galeano, seguido por la canción Encerrada en un cuerpo de mujer de la banda española de punk Estigia. Gracias por escucharnos. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¡La golpeó! Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Thank you. Asamblea Nacional, como la mayoría saben, pero las directivas entraron en paranoia, no se sabe muy bien qué pasó, cerraron y bueno, aquí estamos, esperamos que eso no haya sido un inconveniente para que otras personas llegaran. Les damos la bienvenida a este espacio, estamos muy contentas de hoy poder socializar esto, que seguramente no nos va a dejar muy felices, pero que es importante para que pensemos las estrategias que como feministas, colectivas, estamos construyendo justamente para que esto no siga pasando. Pues la batucada, la tremenda revoltosa les da la bienvenida. Y la red feminista antimilitarista, que ya les vamos a contar un poco de qué se trata, que más que una presentación institucional es que ustedes conozcan quiénes son estas dos colectivas y por qué hoy nos estamos aliando para hacer este espacio, para construir este espacio de encuentro. Estoy un poquito nerviosa, pero no son ustedes, es el país. Comparezco y digo: demandan expropiar mi cuerpo, es legítimo según la ley. El juez regulará copiosos honorarios, se habrá hecho justicia, declararán mi placer de interés público, hallarán la marca incandescente de mi hierro patriarcal sobre mi espalda, me sepultarán bajo sus escuelas, sus iglesias, sus cortes de justicia, por subversiva, por guerrillera, por tortillera, por poeta, me quebrarán por no torcer el brazo, me violarán militares de todas las tropas. Apelo a esa ley que no tiene vigencia en mi cuerpo, que me excomulga, me prohíbe, me desaparece, desnuda en el atrio, apelo, con los muslos, con el pubis, con los brazos, con las venas, con el cuello, con las amígdalas, con el iris, con la córnea, con las uñas, con las rodillas, no. Apelo aunque Temis no se evoque ni escuche mi caso. Apelo con las tetas, con el puño, con los pies, con las orejas, con las pestañas, con la espalda, apelo en presente y en futuro, del derecho y del revés, con los dientes, con la cola, con las pezuñas, siempre apelaré. Gabriela Robledo. Les damos entonces nuevamente la bienvenida a este espacio. Quienes hoy convocamos este conversatorio, pues somos la batucada feminista, la tremenda revoltosa, y la red feminista antimilitarista. La red feminista antimilitarista es una propuesta colectiva de la ciudad de Medellín. Es una organización, pues como se autodefinen las compañeras, es una organización popular que reivindica las luchas por la liberación que han dado en el mundo contra el colonialismo, el racismo, el fascismo, el patriarcado, sistemas de dominación y opresión que han impuesto un pensamiento hegemónico capitalista, que han utilizado el saqueo, las guerras, la explotación para esclavizar a los pueblos. Es un colectivo, una organización popular que existe hace 24 años, que ha transitado por distintos momentos, desde la propuesta juvenil en los 90 hasta hoy, pensarse una propuesta feminista, antimilitarista y radical en esa ciudad, que ya conoceremos mejor a través del relato que Marta nos va a contar. ¿Y la batucada? Bueno, yo les voy a compartir un documento muy corto que construimos con la batucada para este espacio y justamente para, digamos, situar un poco de qué se trata esta articulación que estamos haciendo con la Red de Medellín. Entonces dice: La Tremenda Revoltosa es una colectiva en la cual 20 activistas feministas nos reunimos desde hace casi 2 años para hacer percusión con los tambores y construir colectivamente una militancia feminista radical. Amamos la música de los tambores y la apostamos a la autonomía y la autogestión como principios éticos feministas. No dependemos ni de partidos, ni de instituciones, ni de cooperaciones, solo de nosotras mismas, nuestra música y nuestras compañeras de lucha. Nuestras decisiones son producto del consenso, construida entre todos, entre todas, porque asumimos la construcción colectiva como parte de nuestro hacer político. Asumimos la radicalidad desde la fuerza de los tambores, desde nuestras voces y nuestros cuerpos. Nos asumimos sujetas a la palabra y al canto que en colectivo construimos y colocamos en las calles para posicionar nuestra postura política transformadora y propuesta de mundo. Un mundo donde quepan muchos mundos sin opresiones de ningún tipo. Es desde estos lugares que hace un tiempo asumimos el compromiso de posicionar el tema de los feminicidios en nuestro país desde un análisis radical que nos permita mover la denuncia y articular alternativas que radiquen esa realidad. Así que es un gusto para nosotras hacer parte de la presentación de la cartilla Violencia Feminicida en Medellín, producida por nuestras compas de la Red Feminista y Antimilitarista, y convocarles a ustedes a que discutamos de forma abierta cuál es la relación que hay entre un sistema económico capitalista y neoliberal fundamentado en la apropiación de los cuerpos y sus productos, e interrelacionado con otras formas de opresión como el patriarcado, el racismo y el especismo, con las violencias feminicidas. Consideramos fundamental resaltar que históricamente se han construido unos cuerpos otros, diferentes al del hombre blanco, capitalista y heterosexual, que han sido violentados y menospreciados, en donde la diferencia termina siendo un argumento para la naturalización de la explotación, expropiación y violencia sistemática que termina sosteniendo la estructura social de este sistema. En el capitalismo recae la violencia sobre las mujeres de diversas formas, pues el sistema económico está generalizado y en este sentido las mujeres ganamos no solamente menos dinero que los hombres por una misma actividad, sino que también el trabajo de cuidado que nos es impuesto en la vida familiar no es reconocido socialmente y nos obliga a dormir a dobles jornadas. Asimismo, nuestros cuerpos son apropiados por los hombres de diversas formas, lo cual naturaliza la violencia contra nosotras, más si somos trabajadoras y no contamos con medios de producción o con los privilegios que otorga el capital. Nos parece además fundamental el análisis que hacen las compas de la red al decir que las mujeres son las que se ejerce este tipo de violencia extrema, están empobrecidas y despojadas de poder y significación en la sociedad moderna colonial, pues creemos que es justamente esa articulación entre el sistema capitalista neoliberal, la militarización, el racismo colonial y el patriarcado heteronormativo lo que constituye la estructura de las violencias y su carácter feminicida. Las manifestaciones de los feminicidios en contexto de conflicto armado se agudizan. Estamos convencidas de que el uso de la fuerza, las armas, exacerban los valores del sistema de dominación patriarcal. Y en esa medida se agudiza la vivencia de los cuerpos de quienes hemos sido construidas como mujeres. Pueden ser adueñados, pero además pueden ser canjeados en un sistema claro de intercambio en el que nuestros cuerpos toman valor de territorio, venganza, administración de recursos, contenedor de situaciones, amenazas. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar aún más en estas reflexiones. ¿Qué implica hablar de violencia feminicida en Medellín? ¿Qué debates y qué preguntas debemos hacernos cuando analizamos y cuando nos pensamos acciones contra los feminicidios en el marco de la matriz de dominaciones de clase, raza, sexo y proponiendo miradas críticas a la cooptación institucional? Pero además, ¿qué implica luchar contra los feminicidios cuando nosotras mismas entramos a ser parte del análisis, reconociéndonos en una identidad de clase, en unos procesos históricos de racialización y sexualización enmarcados en las relaciones capitalistas y patriarcales? Así pues, damos paso a la presentación de esta cartilla, que es producto de un proceso de investigación juicioso y popular con una perspectiva feminista y antimilitarista. Saludamos y agradecemos a las compas de la Red Feminista por este trabajo tan necesario y pertinente. Invitamos a todas las presentes a construir la apuesta feminista radical contra el feminicidio neoliberal. Quedan con Adriana y Marta. Marta, ¿usted quiere? Bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Adriana Benjumea, amiga, también predecesora del proceso de la red en Medellín, hace parte de esta construcción también en la historia, aliada y compañera también para la posibilidad de que pudiéramos estar Gloria y yo aquí el día de hoy. Entonces, con Adri un poco era pues justamente que también desde su lugar como directora de la Corporación Humanas y con quien hemos tenido pues en diferentes momentos alianzas y sostenemos pues ojalá algunas muy fructíferas para poder seguir pensando este fenómeno y también de acción política, un poco que Adri pudiera también darnos un marco un poco de la valoración de esto que nosotras empezamos a hacer y eso también cómo entra en lo que Humanas viene haciendo y reconociendo respecto de los feminicidios en diferentes regiones del país y en general de las violencias contra las mujeres. Entonces, bienvenida, Adri. Bueno, muchas gracias a las compañeras de las colectivas feministas, tanto en Bogotá como en Medellín. Yo creo que en estos espacios una siempre protocolariamente y porque generalmente va a espacios donde hay una cooperación que tiene que agradecer, pues agradece, muchas gracias y todo eso. Pero es muy interesante poder agradecer como con el corazón a las amigas, encontrarnos aquí y decir, bueno, esas son apuestas que siguen como en la vida. Eso me emociona, la verdad. Pero me toca el lugar aburrido. Miren, pues 5 cosas, son 10 minutos, porque creo que lo muy interesante es que quienes estuvieron al frente de esta investigación y quienes están, porque es más que una cartilla, es un proceso que ni siquiera se termina con este documento que ustedes tienen ahí. Es un sueño que las compañeras de Medellín vienen repitiendo hace mucho tiempo. Yo creo que se han dado oídos a veces muy sordos en muchos lugares para entender de lo que ellas están hablando. Entonces creo que este primer esfuerzo es muy interesante y quiero como que sean más ellas las que estén en este lugar. Pero yo sí quiero resaltar 4 cosas que creo que son muy importantes de la cartilla, que pues invito también un poco a que la miremos. La primera tiene que ver con un poco los discursos, ¿sí? Los discursos actuales o los repertorios, o como ustedes quieran llamarlo, que tiene que ver con quién pone la agenda en el país, ¿sí? Y que creo que esta ha sido interesante la conversación hasta donde la llevamos en este momento, porque creo que la sociedad en general, el pueblo, las mujeres, hablamos de lo que nos pone la agenda. Y un poco lo que hace esta cartilla de una manera que es muy interesante es que está poniendo otra agenda, ¿sí? Está poniendo la agenda de las mujeres, que es la agenda de la que no se habla. Y yo creo que es muy interesante porque después de que toda esta agenda, que es la agenda que le interesa a los varones, se supere un poquito, creo que esta agenda que están proponiendo las compañeras es la agenda que nos va, que también nos va a joder de alguna manera, ¿sí? La agenda que está proponiendo la cartilla es una agenda que habla de la trata, del tráfico, del negocio de la prostitución, del negocio sobre el cuerpo de las mujeres, y ahorita quiero volver un poquito sobre eso. Pero creo que es muy interesante en primer lugar saber de qué agenda estamos hablando las mujeres, y creo que esto no es posible sino debérselo a las colectivas, a las activistas y a las insumisas, como se nombran muchas de las compañeras acá, porque muchas de las que estamos en el movimiento de mujeres y más en otra lógica institucional, estamos también hablando de esa agenda que nos están poniendo, ¿sí? Y esta agenda, o sea, esta agenda que tiene mucha fuerza, que tiene un poder económico muy fuerte y que le pone valor al cuerpo de las mujeres, es la agenda de la que no se habla, ¿sí? Entonces creo que lo primero interesante que yo invito a mirar en esa cartilla es que la cartilla da una ruta de agenda, no solamente para las mujeres activistas, no solamente para las mujeres feministas, da una agenda para las mujeres jóvenes y no solamente para las mujeres jóvenes de Medellín. Y en eso creo que es muy importante la apuesta de la cartilla, y es porque usted puede tomar lo que dicen las compañeras de lo que pasa en Medellín y usted lo puede aplicar a la, a usted lo puede aplicar a la localidad de Kennedy, y aquí hay una de las compañeras que lo puede decir, o muchas de ustedes. Usted la puede coger y aplicar a lo que está pasando con las mujeres jóvenes que están en ejercicio de la prostitución en Cartagena, y esa agenda también va a funcionar. Entonces creo que ahí hay un punto de partida muy importante y una apuesta que solamente era posible lograrla desde este lugar. Eso es lo primero que quiero plantear. Hay un segundo planteamiento que tiene que ver con, que va más o menos en la misma lógica del discurso, y es las palabras, por minimizarlo de alguna manera, que utiliza la cartilla, y que a veces para los medios de comunicación, también para el movimiento de mujeres del que hago parte, también para las ONGs de las que soy parte, termina siendo como muy pesado, ¿sí? Como todo le buscamos la forma políticamente correcta de decirlo. Pero en la cartilla se habla con toda la, con todo el desgarro que debe ser, de palabras que yo creo que tenemos que, pues que son realmente lo que nos jode todos los días. Entonces, si ustedes miran, usted camina por esas páginas y encuentra sin ningún problema la palabra matar, cuchillo, racismo, pobreza, heterosexualidad, tráfico, pornografía, capitalismo, pistola, negras, prostitutas, neoliberalismo, los roles asignados, las mujeres racializadas, ¿sí? Y creo que son palabras que incluso hoy están excluidas de los documentos internacionales, ¿sí? Creo que costó mucho hablar de lo que tenía que ver con las mujeres racializadas. Creo que costó mucho seguir hablando en este momento de pobreza. Hablamos de justicia social, ¿sí? No es que la pobreza nos está jodiendo a las mujeres en los barrios, no. Es que necesitamos la justicia social, ¿sí? Creo que cada una de estas palabras toma un lugar muy importante en esta cartilla, y creo que ante eso del desgarro de la forma como se dicen las cosas, no es el desgarro como se dicen, sino como el desgarro con el que todos los días las mujeres de los barrios populares de Cali, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, tienen que vivir. Entonces es también una invitación como a leerlo sin tapujos, como de alguna manera está escrito. Hay una tercera cosa que quiero decir y tiene que ver con, yo estoy muy cansada, y perdónenme que esto parece un poco una catarsis, de los discursos que a veces plantean el tema de las mujeres valientes, o las víctimas valientes, o las organizaciones valientes, ¿sí? Porque, pues sí, porque las valientes están en un lugar diciendo, las que no están valientes, pues, ¿dónde las están matando? Porque están en otra parte. Entonces sí creo que es una apuesta muy arriesgada, no de unas compañeras, amigas valientes. Yo creo que es un trabajo muy atrevido de unas insumisas, pero también de unas irreverentes, que además también las pone en riesgo. Y eso yo creo que es muy importante decirlo. Hablar del derecho de amar a las mujeres, hablar de cómo se persigue a las lesbianas en Medellín, hablar de cómo se persigue a las mujeres negras, hablar de cómo las mujeres jóvenes que son prepago pueden ser después asesinadas por quien las contrató, pues yo creo que eso las pone en riesgo. Y yo creo que entre las activistas y entre las mujeres, si es necesario, más voces que apoyen y que repitan lo mismo que ellas dicen, porque si se queda en un cuento de las activistas, yo creo que a las compañeras de Medellín les va a pasar lo que les pasó en otros momentos cuando alzaron las voces para el tema de la clínica de las mujeres, y la ciudad tranquilamente vio cómo la Legión de María las perseguía y cómo la administración municipal las perseguía y cómo la iglesia las perseguía, y como dicen, y nadie hizo nada, solamente entre las mismas activistas y entre las mismas colegas. Entonces creo que son discursos atrevidos, son discursos irreverentes, pero que necesitan otras compañías, ¿sí? Y otros procesos de cercanía, si me puedo atrever a decir eso. Yo creo que, y con esto termino, lo que pasa es que son dos cosas que son muy importantes y que no un panorama mejor. La matriz de análisis que propone la cartilla, donde te dice, no es que el tipo llegó borracho y no le hizo la comida y le pegó un tiro en la cabeza, ¿sí? No solamente es eso, es un negocio que pasa por todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo, el narcotráfico y la economía en Medellín. Yo creo que esa matriz de análisis hoy nos pone dos retos que son importantes, a que yo voy a hablar como abogada, no solamente como amiga, y es, el 15 de agosto de este año empiezan a salir los paramilitares por pena cumplida, ¿sí? Salen 200 más o menos para el 15 de agosto y salen más o menos otros 200 en diciembre. De los 200 que salen en agosto, es muy interesante esto que les estoy diciendo por la matriz de la cartilla, por donde a quién le está adjudicando, quién es el agresor, quién es el que mata, quién es el que coge el cuchillo y la pistola. De los 200 que salen ahorita en agosto, ya por ejemplo, el alemán ha dicho que se va a Medellín, ¿sí? Y que se va con 40 de sus hombres. Para nadie es un secreto la situación que hay en Medellín. Esto ya lo tiene en información la fiscalía, o sea, todas las entidades internacionales. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, ¿qué se hace? Se le hace una entrevista a estos hombres para preguntarles, se le hace una entrevista, digamos, desde quien le corresponde. ¿Usted para dónde va? ¿Cuándo salga? Entonces ellos dicen, mire, yo voy para, por ejemplo, Medellín, en este caso el alemán. También les preguntan, ¿a dónde nos iría? Hay una cosa muy interesante. De los que han entrevistado estos 200, que ha sido más del 80%, ha dicho, yo no me iría al Bajo Cauca, ¿sí? ¿Y por qué no? Bajo Cauca, Zaragoza, Nechí, el Bagre, Caucasia. ¿Por qué usted no se va para allá? Porque es que allá están los amigos míos y están delinquiendo, y si yo voy me vuelvo a meter en esto. Entonces yo voy a ver, allá está mi mamá, están mis hermanos, yo a ver cómo me los traigo para Medellín, ¿sí? Pero yo no voy a volver allá. Bueno, solamente hay, digamos, que una información de dónde, a dónde van a ir y eso. En las alertas que hoy tienen las entidades institucionales responsables del tema de todo el país, porque van a salir hombres del Bloque Norte, del Bloque Catatumbo, va a salir Don Antonio, va a salir la gente del, digamos, de Antioquia, del Elmer Cárdenas, como les digo, que ya dijo, anunció públicamente que va para Medellín. De esta situación, ¿qué es lo que hay? No hay un plan de contingencia, ¿sí? solamente hay un plan de persuasión, hablar con ellos, mire, no vaya a hacer nada, porque a usted, sí, es verdad, nos lo dijeron entidades oficiales esta mañana, y mis colegas están acá, que estuvieron conmigo en la reunión. Hay que persuadirlos, ¿sí? Hay que decirles, mire, no vaya a hacer nada, porque en la ley hay 4 años en las que le vamos a hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, por favor, no haga nada. Eso es una primera cosa. Pero además, le están diciendo, mire, tenga mucho cuidado, porque aquí hay otros grupos delictivos con los que usted puede aliarse o no, entonces para que no le vaya mal en sus beneficios, ¿sí? Creo que esa, digamos que, y yo esta mañana lo hablaba con Gloria, decía, bueno, ¿por qué negocio es el que viene? Esa pregunta sobra en Medellín, ya es muy claro por qué negocio es el que van, ¿sí? Y esa es la situación de inseguridad, ese es el impacto, van a llegar además a buscar a sus novias, examantes, a los barrios donde las dejaron, con sus novios o con sus nuevas novias, como se vio en otro momento, y ahí van a estar también ellos. Entonces creo que esta matriz que ustedes proponen dice, mire, la situación es urgente, no hay plan de contingencia, la institucionalidad no la tiene, no sabe qué hacer, ¿sí? Allá van a llegar. ¿Y dónde están las medidas para las mujeres en este contexto? Entonces sí creo que es un llamado de atención importante. Y hay una segunda cosa que tiene que ver con el tema, con la agenda que ustedes ponen, y ese es el tema de tráfico y trata. Y es que, y ahí vuelvo a hablar como abogada, en el Congreso de la República está en curso el decreto 079 que se llama legalizar la prostitución, ¿sí? Y cuando usted lo mira, claro, ¿quién ha apoyado ese proyecto de ley? Los transexuales, travestis, mujeres que ejercen también el trabajo sexual, bueno, en el ejercicio de prostitución, como ellas se autonombren, como queramos nombrarlas, pero bueno, hay una forma como ellas se autonombran, han ido en las audiencias públicas apoyar el proyecto de ley, que inicialmente fue el senador Benedetti, cuando todo el escándalo de Danja en Cartagena y todo el tema de los escoltas de Obama y eso, entonces el tipo se metió en el proyecto de ley y dijo, vamos con esto, ¿sí? El tipo eso ya luego no le dio publicidad, lo dejó tirado y lo cogió Gloria Inés, que es una política, digamos que de izquierda, convencida de que eso era para apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales, ¿sí? Que porque eso, salud, pensiones, y obviamente quien lo ha apoyado son mujeres trabajadoras sexuales y hombres que ejercen esa labor. Cuando usted revisa juiciosamente el proyecto, ¿sí? Usted lo que se da cuenta es que realmente las garantías de salud, de seguridad social para las mujeres nunca va a llegar, pero lo que sí queda muy clarito ahí es que se elimina el delito de prosenetismo, ¿sí? O sea, que los hombres que explotan a las mujeres con ese proyecto ya no van a tener que ir a la cárcel. O sea, ya no es que la mujer, porque no es decir a la mujer, si usted tranquilamente mire a ver qué hace con su cuerpo. No, no, no. Es que quien la explota va a poder, porque hoy las explota, supuestamente es ilegal y tendría que ir a la cárcel, y ya sabemos que en Medellín no hay ninguna investigación abierta, las que se han abierto se han cerrado. Pero lo que hace el proyecto es decir, ya el delito no va a existir, ¿sí? Pero ese tema no se habla, porque en la agenda política del país tenemos que ir a votar. Sí, muchas gracias. Gracias, Fabiana. Bueno, yo me presento. Yo soy Marta Restrepo López. Hago activismo con la Red Feminista Antimilitarista de Medellín. Aquí se encuentran conmigo la compañera Isabel Agudelo, que se encuentra en la parte de atrás, que también hace parte del colectivo, hace parte del equipo que ha producido este proceso reflexivo y de investigación desde hace 2 años, y se encuentra también la compañera Gloria Castaño, que también hace parte del equipo de investigación, también como el equipo de campaña que el año pasado pues generó espacios, y viene desde hace 2 años generando espacios y procesos de movilización alrededor de la denuncia sobre la violencia feminicida. También agradezco la presencia de Diana de Tierra Hambre, también una amiga, una aliada de la Red Feminista en Medellín. Y bueno, en lo personal pues decir que es muy grato para mí ver a muchísimas caras amigas, y bueno, recordar como recordábamos anoche cuando nació esta alianza hace ya varios años, en una locura que nos embarcamos y que ha venido creciendo y que se mantiene pues fundamentalmente el afecto y la empatía política con lo que hoy es la batucada feminista, la tremenda revoltosa. Adriana pues acaba de presentar un panorama, yo quiero decir algo primero. La cartilla, para nosotros, o sea, el material que tienen ustedes en sus manos, digamos que sale también en un momento en que, después de pensar mucho esto internamente, se daba la necesidad y la urgencia de poner una voz en la ciudad de Medellín. Una voz que reaccionara ante la hegemonía de una discursividad en donde, en el último informe que se produjo el año pasado por parte de algunas organizaciones de mujeres y que queda en un informe internacional, se sustenta la tesis de que los feminicidios son crímenes de odio. Entonces, eso que ha venido siendo el escalamiento de la hegemonía de solo ver género en las violencias contra las mujeres, pues a nosotras que hace rato veníamos dudando de que eso no es solo lo que pasa allí, fundamentalmente porque todas las que estamos en la red somos mujeres cuyo origen es un origen popular, barrial, que todas de alguna manera tenemos un relato familiar de violencia patriarcal, que hemos visto morir amigas en los territorios. Muchas de nosotras decimos nos salvamos, ¿cierto? Porque nos relacionamos con ese pillo, pero de pronto ese no era tan malo, entonces no nos mató o realmente nos quería, bueno, ya no sabemos. Entonces, como que esto no es un asunto que nosotras estamos hablando como de unas mujeres que existen por allá, que nadie sabe cómo son, a qué huelen, qué comen, cómo se peinan. No, estas somos nosotras, ¿sí? Nosotras que podríamos decirnos sobrevivientes, ¿sí?, de la violencia de 30 años de la ciudad de Medellín, una ciudad que también es nuestro objetivo en este espacio denunciar, ¿sí?, denunciar su mercantilización como ciudad de la felicidad, de la innovación, de todo lo demás y del progreso. Pero que para nosotras que hacemos parte de las clases subalternas que habitan esa ciudad, pues no hay tal. No hay tal, y esa ciudad en 30 años de guerra, en la primera oleada que representa la guerra que instaló allí pues Pablo Escobar y toda la guerra del narcotráfico, y que luego pasa por una guerra contrainsurgente, porque Medellín tuvo en sus territorios alrededor de 10 agrupaciones insurgentes, algunas de origen más autónomo, otras delegatarias de las insurgencias de las FARC y del ELN y de la Corriente de Renovación Socialista y aún del EPL. Y en la década del 2000 inicia un escalamiento de la violencia que tiene que ver con la retoma o la toma del poder por parte de los paramilitares en asocio con el ejército colombiano en territorios que justamente es los que les vamos a mostrar ahora, y que no es gratuito que entonces esa década después de esa retoma militar, paramilitar y estatal, pues nos represente hoy las violencias que representa contra las mujeres. Entonces les quería decir es que la cartilla fue también un manifiesto político en un momento específico. Después de que la cartilla también sale, pues nos ha permitido a nosotras mismas ver todas las posibilidades que tiene lo que Adri dice, la matriz que tenemos propuesta para analizar. Entonces, esa matriz nos produce o algunas graficaciones como estas, que son las que nos permiten ver esos territorios, y es pensar cómo es esto de territorializar la violencia neoliberal feminicida. Entonces, estamos diciendo, para nosotras, esa violencia comporta esas dos características, y el feminicidio no es solo es la eliminación letal de las mujeres, sino que al aliarse en Medellín, una ciudad neoliberal que comparte al mismo tiempo ese neoliberalismo con supuestas políticas sociales de gran avanzada, de un enfoque democrático o de un enfoque neoliberal, y que contempla una categoría, pues, que ustedes saben, la hemos venido usando desde un análisis materialista, y es la acumulación por despojo. O sea, en Medellín es un modelo paradigmático para entender cómo unas capas de la sociedad que viven en la Comuna 14, el poblado de Medellín, ¿sí?, se dedican a la expropiación del resto de la población. Entonces, estos son los datos de los 60, esa cartilla que ustedes tienen se construye a partir de analizar los 68 feminicidios ocurridos en Medellín en el año 2013. Entonces, en el 2013, en la Comuna 14 del Poblado hay 0 feminicidios. Hay 11, queremos poner solo estos casos porque son donde queremos analizar fenómenos como la militarización, como la guerra, ¿sí? Y la primacía y la existencia de un ejército allí en armas paramilitar en anuencia y concordancia con el Estado y las élites oligárquicas de Medellín. Entonces, podemos poner solo estos tres casos que queremos para hacer el comparativo. Poblado Comuna 14 nos sirve para comparar lo que sucede en otros dos lugares. Esos son la Comuna 10, La Candelaria, que es lo que llamamos el centro ampliado de Medellín, ¿sí? Que está sufriendo hoy todo un proceso de gentrificación, ¿sí? Que tiene que ver con el desplazamiento de los pobladores originarios allí, de un centro que se ha ido deteriorando, pauperizando, justamente lo que decía Adri, es el lugar donde se concentra, ¿sí? La permanencia y la habitabilidad de las trabajadoras sexuales, y desde ahí donde se conecta también lo que repercute hacia la trata. Y un territorio que es mucho más grande, que es el territorio de la Comuna 7 Robledo, de la Comuna 13 San Javier y abajito en gris del corregimiento de San Cristóbal. Yo como que me voy a parar. Entonces, este territorio que es mucho más grande, en este mapa, este corregimiento que es San Cristóbal, este que es Altavista y este que es San Antonio de Prado, nos va a decir que este corredor, que lo vamos a ver ahorita en otro mapa, tiene conexiones fundamentales con lo demás que sucede en Antioquia. Y es el proyecto paramilitar extractivista multinacional, ¿sí? Y de los megaproyectos. Entonces, este territorio es donde se concentra 20 de los feminicidios ocurridos en el año 2003. O sea, estos tres territorios los concentran, siendo la Comuna 13, que se llama San Javier, donde se ocurrieron 13 feminicidios. Y ya vamos a ver las otras variables que hay ahí en el territorio. Entonces decimos que en el poblado tenemos, esto lo hemos hecho con lo de los cuadrantes de la policía, porque es la manera de poder medir la tasa de policías que se encuentran allí. Ustedes saben que es la nueva estrategia de la policía para asegurar la ideología que vienen asegurando, y es que esto se hace para podernos proteger a todos y todas de la extorsión y del microtráfico, de como ellos yo lo llaman, de las ODINES, ¿cierto? De las organizaciones delincuenciales o de las BACRIN, de todos los nombres, y cada una tiene, los animalistas deberían hacer una protesta porque todos los tipos que mandan ahí tienen nombres: chivo, gato, perro, el buigir, o sea, todos nombres de animales, del cerdo, el marrano, todo eso. Entonces, estamos diciendo que allí, entonces hay 14 cuadrantes de policía. Miren ustedes la proporción territorial, solo miren la del poblado con relación a la Comuna 3, ¿sí? Aquí hay 14 cuadrantes de policía, lo que equivale a 250 de ellos. Hay cero militares y hay cero combos. Ahí yo uso la palabra combos. Adri sabrá que esto es lo que hemos llamado paramilitares de nueva generación, ¿cierto? Con todos los nombres pelambres, sino que en otras, porque como no estamos haciendo un análisis criminalística, nos negamos a citar todos los nombres y todos los alias, porque eso no es nuestro trabajo. Mientras en la Comuna 10 que tenemos, la que les digo que es el centro de la ciudad, el centro de la ciudad que concentra el centro financiero y el centro de servicios, ¿sí? Tenemos que ahí hay 11 feminicidios, ¿sí? De los cuales para nosotras, y lo van a encontrar en la cartilla cuando decimos a qué se dedicaban las mujeres asesinadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para nosotras, decir trabajadoras informales, ¿sí? O trabajadoras sexuales, porque así se presentan y las presentan las autoridades, ¿cierto? Para obviar decir eran trabajadoras sexuales. Este año llevamos asesinadas en moteles de la ciudad 4 mujeres que son trabajadoras sexuales, este año, dentro de los moteles o entrando a la puerta de los moteles. Y allí hay, no es el mío, este, allí hay 800 policías. Miren la proporción. Este territorio además concentra, ¿sí?, el microtráfico y la extorsión, ¿sí? Porque ahí ustedes van a encontrar todos los centros comerciales nuevos, donde se vende ropa, donde se vende calzado de contrabando, en fin. Y encontramos que en este territorio que hemos querido agrupar, pues ya más adelante van a entender un poco más por qué, hay 20 feminicidios, hay 33 cuadrantes de policía y hay 650 policías, con un agravante. Esta es la Comuna 13 de San Javier. Ahí ocurrieron 13 feminicidios. Ahí hay 5 bases militares. Ahí hay 3 CAR y hay 33 COM. El territorio donde más se asesina a mujeres de Medellín está sometido a esta represión y a este control. ¿Qué es heredero de qué? De la retoma que hizo el ejército mediante masacres, mediante bombardeos, de lo que ustedes conocieron más publicitado como la Operación Orión, pero que en el primer semestre fue la Operación Mariscal, que fue realmente la que produjo la desaparición forzada, y que tenemos un lugar ahí emblemático para las víctimas, es que hay una escombrera, ¿sí?, donde se supone que están las víctimas y los desaparecidos. Con otro agravante a este territorio. Este territorio tiene por este lado, yo pongo en comillas, la oficina de Envigado, ¿sí?, que hoy sabemos en Medellín para quién trabajan, después de que se extrae Italia, Sebastián, pero en el corregimiento de San Cristóbal está toda esta dimensión de las autodefensas gaitanistas. O sea, los brazos paramilitares que hoy se manifiestan pública y políticamente como un ejército contra insurgente. ¿Sí? Controla toda esta periferia. Entonces lo van a ver en el otro mapa. ¿Qué sucede? Me lo voy a poner el otro. ¿Qué sucede entonces ahí cuando el otro mapa se complejiza? Que toda esta zona, entonces ya íbamos en 20 feminicidios, ¿cierto? Robledo, aquí está allá, San Javier, y le voy a sumar los de la comuna de Belén, ¿sí?, y los de los corregimientos que están allí. Le voy a sumar los 5 de la 15 de Belén y le voy a sumar los de San Antonio de Prado, ¿sí?, que ahí hay 6. Entonces esto me va a dar en este territorio, en toda esta periferia, que miren este accidente geográfico que tenemos acá, la carretera al mar. O sea, todos estos tipos trabajan aquí controlando, porque por aquí usted mire, usted puede ir desde aquí caminando, en moto, en camionetas, usted puede recorrer todo esto, tener todo este control. Y miren este otro accidente geográfico, el poliducto de Ecopetrol. Entonces, todos estos sujetos tienen en este territorio estos negocios, el microtráfico, la salida, ¿hacia dónde? Hacia la carretera al mar, en un túnel precioso que les acaba de hacer, se llama, donde pueden rápidamente llegar en menos de 35 minutos a Santa Fe de Antioquia. Ahorró 2 horas la ida a la costa colombiana por esa vía. Entonces, que es a Urabá, ¿no? O sea, esta salida es para irnos para Urabá, ¿sí?, a donde aparecen los submarinos, donde están sacando las drogas. Entonces decimos que ahí hay 31 feminicidios. O sea, casi el 50% de la violencia feminicida contra las mujeres está alrededor de esta situación, ¿sí?, que es entonces lo que dice Adriana. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, es que decimos, nosotros no podemos seguir hablando de que es que esto es una violencia privada de un señor que sale, se enoja y va y mata. Además, cuando empezamos a ver que muchos de esos sujetos que asesinan mujeres, por ejemplo, aquí en el territorio de esta zona, acá de San Antonio de Prado, son paramilitares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una madre comunitaria asesinada por paramilitares porque supuestamente ella les entregó una casa donde vivían y allí había unos negocios, y ellos llegan y enfrente de toda la comunidad la asesinan. Además, es la madre de unos muchachos que tienen un proyecto comunitario allí, ¿cierto? Entonces, suceden en la comuna 13, por ejemplo, feminicidios que tienen que ver con estrategias, y Adriana que lo ha, si bien que lo ha leído y lo ha oído, estrategias paramilitares, desmembramiento, despartizamiento y puesta de los cadáveres en diferentes marcaciones del territorio. O sea, una parte aparece allí, la otra aparece allí y la otra aparece allí. En la comuna 13 ya vieron la presencia legal, y eso pasa allí a la luz del día y a la luz de todos los hechos. Isa, levantaste la mano. Sí, no, y todas las ocasiones. Otro caso muy tremendo en esta parte de San Antonio del Prado también fue el asesinato de otra mujer con 2 hijas masacradas en su casa por el esposo, supuestamente, que también había partido de los grupos, porque ahí se ha concentrado también una zona paramilitar. San Antonio del Prado es rural, todo eso que ya les muestra en blanco, eso es un sector rural. En el lado de Belén, por ejemplo, Altavista, gran parte de eso es de la forestadora Santa María. ¿Cierto? Entonces llega a un territorio, llegas a cierta parte de la parte urbanizada de esos territorios rurales, y el resto le pertenece a una cantidad de empresas como forestales, como las petroleras, una cantidad de cosas, y eso no, o al Estado con el parque Arví, bueno, con sus proyectos. Y otro caso, Marta, por ejemplo, ahí fue el de la mujer de Bogotá, que fue una mujer migrante, uno de los de la 13, pero también en lo que es de la estrategia son las masacres colectivas. Por ejemplo, el caso ahí en la 13, de la mujer, los tipos supuestamente enamorados de una mujer, mataron a ella, con la mamá, con la hija de 6 años y con el papá, en un ciclo de torturas impresionantes, y el Estado lo único que dice es, ah, es que eran dos supuestos enamorados. Y por eso entraron a las 2 de la mañana, las violaron, los torturaron, mutilaron, mientras el niño menor estaba escondido. Y entonces el niño quedó vivo viendo todo eso. Entonces, básicamente lo que ya pasaba en el campo. O sea, las dos cositas. Gracias, Abel. Y entonces ven estos fueguitos que hay ahí. Entonces, además, como justamente lo que les mostraba antes, no hay hegemonía territorial. Entonces, aquí hay un enfrentamiento permanente. ¿Sí? Que tenemos en este momento un periodo de relativa calma, ¿no? Por una tal tregua que hay, que la negociaron, pues, y toda esa vaina, y que pues ha hecho silenciar un poco algunos enfrentamientos, lo que no quiere decir que no estén sucediendo, pero que se ve como el influjo de quién finalmente va a quedar al gobierno de todo este territorio, que no representa más que negocios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué decimos? ¿Cuál es la situación de una mujer que vive en este territorio? Porque es que los que están ahí son sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus esposos, ¿sí? O sea, aquí no tenemos lo que nos sucedió con esa primera llegada de paramilitares de primera generación en la década del 2000, y es que vinieron ejércitos contra insurgentes que fueron traídos, que fueron los que instalaron las técnicas. Hoy aquí hay un proceso de reclutamiento, ¿sí? De ejércitos, de hombres en armas, en un territorio que, les voy a demostrar, tiene una tremenda inequidad y desigualdad social. Entonces ahí metemos lo que venimos a hablar, ¿sí? De lo que tiene que ver de la acumulación por despojo, ¿sí? Entonces, mientras esta élite en el poblado tiene un subempleo, uy, se me fue el desempleo está aquí, desempleo es del 5.2%, el subempleo es del 13%, el 68% de la población está ubicada en el estrato alto, o sea, aquí los estratos que prevalecen son el 5 y el 6, y el ingreso promedio personas de 2.700.000 pesos. Ahí hay otras cifras, por ejemplo, el 55% de los pobladores del poblado tienen como último estudio universitario, ¿sí? Solo para devolverme acá, aquí solo el 4.2% tiene como estudios el universitario. Aquí hay 110 mil personas, aquí hay 140 mil. Ya vieron ahora la proporción de tierra y de territorio, ¿sí? Aquí el desempleo es del 14%, el subempleo es del 39%. Ustedes saben que si juntamos esto y esto nos da prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque estos empleos, con este nivel de educación, ¿qué empleos son? Y aquí el 67% de la población está ubicada entre el estrato bajo, que sería el 1 y el 2. Y el promedio persona de ingresos son 350 mil pesos o menos, ¿sí? Entonces, sobre esta matriz de empobrecimiento, la capa amplia de la población a favor del sostenimiento de esta élite, se ha construido pues, la belleza paisa y el milagro paisa del que tanto nos habla. Ahí para hacer notar, esto es el cambio en los últimos 10 años de Medellín. Entonces, de cada 100 establecimientos que existen, o sea, establecimientos que se dedican a alguna actividad que tiene que ver con esto que se llama capitalismo, el 46 están ubicados en el comercio, ¿sí? El 34 son destinados a vender servicios y el 13 son utilizados para la industria y el 7 para otras actividades. Entonces, solo nuestro proceso posible de tener ahí un territorio industrial es este, que es Guayabá, mayoritariamente, y aquí que pega como un pedacito del poblado, que es el barrio Colombia y esto, donde todavía se encuentran las fábricas. Noten ustedes en el mapa, aquí no hay feminicidios y aquí tampoco. Esta es una zona obrera, ¿sí? De trabajo obrero, que produce gran capital a favor de esta élite. ¿Qué cosa, no? Son los obreros los asesinos, ¿sí? Son la gente pobre que mata a mujeres pobres. Pero aquí trabajan los obreros de Medellín y vive una gran cantidad de población, porque no es solo una sola industrial, mucha de esa gente vive allí, en esa zona de fábricas como Noel, Postobón, las de café, en fin. Y esta zona 10, que es la Candelaria, está subiendo este proceso que les decía de gentrificación. O sea, donde vimos 11 feminicidios, esta población está siendo sometida a 12 planes parciales. Los planes parciales son un instrumento, una estrategia de la Alcaldía de Medellín en su plan de desarrollo para modernizar el centro, ¿sí? Para poderlo poner bello, vendible, porque ahí es donde tiene la mayor conflictividad. O sea, tiene venteros ambulantes a granel por la informalidad del trabajo, tiene la prostitución, ¿sí? Tiene el microtráfico, tiene las ollas de vicio, o sea, todo eso está ahí, todo eso está ahí. Entonces, este proceso de gentrificación, que significa desposeer a toda esta gente de un territorio donde mucha gente vive, pero fundamentalmente desde le permite a la gente trabajar bajo esas condiciones que dijimos, trabajo totalmente desregularizado. Toda esta población está siendo desplazada y vía esos planes parciales se está construyendo adecuamientos para el turismo y vivienda en altura para poder llenar el centro, como en muchas capitales del mundo, que el centro es un lugar para vivir, que permite abaratar costos, que permite mayor eficiencia, ¿sí? Y mayor cercanía, pues justamente de poder dotar todo el espacio básicamente de servicios que lógicamente no van a favorecer a la gran mayoría de la gente, lo que significa que cada vez más esta brecha de tirar hacia la periferia la mayor parte de la población empobrecida es la ruptura que se está dando en el territorio, ¿sí? De poder tirar aquí más hacia arriba y llenar, inundar todas estas partes de acá con nuevo urbanismo también a favor de esos desplazamientos. Entonces, cuando nosotras empezamos a ver todo esto, que es lo que vemos en Medellín todos los días, entonces nosotras, vuelvo y les digo, pues no nos quedaba entonces poder seguir pensando en la variable y en la lógica de que esta violencia contra las mujeres en Medellín es simplemente un asunto que tiene que ver con una desigualdad de género, ¿sí? Que la igualación es la que nos va a permitir o el acceso de las mujeres a ciertos beneficios dentro de este sistema. Y eso entonces también nos pone a nosotras, porque es lo que nos puso en la calle, a que la dimensión de nuestro activismo tenía que movilizarse hacia otro lugar. Y con eso pues hay varias cosas que yo quisiera pues anotar, porque la idea es que ya podamos conversar, que ustedes también pues puedan hacer preguntas. Y es un poco que, bueno, esta cartilla también para nosotras es parte pues entonces de lo que les decía de hacer, o como lo decía Adri muy bien, de un posicionamiento de nuestra política feminista, de poder sacar y salirnos del discurso hegemónico respecto de lo que sucede en Medellín y lo que se nombra, tanto por la forma como se explica la violencia contra las mujeres, pero como por lo que se ofrece para poderla contrarrestar, para poderla destituir, ¿sí? Y es que lo que se ofrece allí ahonda desde el Estado la misma condición de las mujeres en términos de dependencia, ¿sí? Entonces, nosotras decíamos, nosotras necesitamos poder decir otra cosa, que lo estamos viendo en la práctica y que lo vemos en nuestras propias vidas y en la interacción. Entonces, esto se ha construido en el diálogo con las mujeres trabajadoras, en la construcción que hemos venido haciendo, tanto teórica, pues donde agradecemos para nosotras pues habernos encontrado en la vida con el feminismo autónomo, con Ochi Curiel, con Yuderkis, con todas las feministas que desde allí nos han podido delegar también la posibilidad de mirarnos a nosotras mismas, ha venido siendo proponiendo unas miradas críticas a la cooptación institucional de las luchas de las mujeres. Eso ha sido una brega permanente para nosotras para poder justamente decir estas cosas, que no es una en contra de, sino la urgente necesidad de poder incluir otras miradas. Entonces hemos recorrido este camino asumiéndonos, como les decía, nuestra propia historia de clase, nuestra racialización, apropiándonos de nuestra capacidad creativa, de nuestros cuerpos como instrumentos para la vivencia de la libertad. Y en eso también queremos decir que nosotros valoramos en esto que estamos haciendo es justamente nuestro no amarre a agendas predeterminadas para poder pensar en otra clave, en otro lugar, y no seguir simplemente repitiendo o sumando al análisis de las cifras y si son menos o son más. Porque podría decir aquí la Alcaldía de Medellín, si estuviera, me estaría rebatiendo que es que los feminicidios en Medellín disminuyeron. Entonces, si nosotras nos mantenemos en la misma matriz de solo ver género y violencias contra las mujeres así, pues ellos van a tener la razón. Y para nosotras no es importante si subieron o bajaron, sino qué tipo de feminicidio ocurre, qué tipo de violencia se infringe, qué tipo de mensajes manda, ¿sí? Que, por ejemplo, desplazamiento interurbano sucede cada vez que es asesinada una mujer en estos territorios. Esa familia no puede quedarse en ese territorio. Todas esas familias son obligadas a desplazarse, lo que representa aún, para los términos posibles de la justicia, ninguna. Porque no hay, entonces, quien acuda a la posibilidad de la exigencia de la justicia. Entonces, esta producción ha estado precisamente concretizándose en un proceso de reflexión e investigación sobre el feminicidio y el neoliberalismo desde una perspectiva feminista crítica, materialista y decolonial. Ofrecemos esta producción como un instrumento de diálogo. O sea, nosotras hemos creído es que esto, más que decir que esto ya es pues terminado y que ya no la, ya encontramos pues el agua de la eterna juventud, es dialoguemos sobre eso, que sí, Adri, o sea, pongamos, si nosotras estamos dispuestas y alianzadas en tantas luchas, estamos en el aborto, estamos en la movilización, estamos, hombre, nosotras también creemos que esto hay que darle un lugar, aún como dice Adri, pues con todo lo que representa los riesgos y la exposición nuestra. Entonces, como un instrumento de diálogo con las organizaciones del campo popular, para nosotras el incorporar la estrategia de clase también tiene que ver que este diálogo no puede ser solo entre feministas o entre lesbianas feministas. Nosotras tenemos que ir a hablar de esto en los espacios donde sea posible construir alianzas, ¿sí? Con el movimiento popular, con el gran campo popular en Colombia. Para continuar delineando estrategias de lucha en la formación, en la movilización y en la creación de alternativas para la transformación de esta realidad, también como evidencia para denunciar al neoliberalismo y al militarismo en Medellín. O sea, también para nosotras esto es sacarnos una espinita y decir cuál paraíso, cuáles paisas, bien muy bueno, qué rico Medellín. No, o sea, no. Eso es lo que venden y eso cuesta bastante plata de los impuestos de toda esta gente empobrecida, los conciertos, las campañas, los millones en publicidad para que vote, para que sea la más innovadora y todo lo demás. Quería terminar simplemente con esto. Para nosotras entender esto, o sea, esto que les estoy diciendo, porque se puede entender y ya se nos ha interpelado, y entonces ¿dónde queda la lucha antipatriarcal? O sea, que exponer esto así entonces desresponsabiliza al agresor, al directo que fue y asesinó a las mujeres. Entonces nosotras no olvidamos el continuo de violencias de los hombres hacia las mujeres, donde nos reconocemos, pero tampoco olvidamos las diferencias no identitarias, sino de condiciones que tienen las mujeres dentro de los sistemas de opresión de clase social y de raza, que hacen que su condición como mujeres esté imbrincada con la realidad que se desprende del colonialismo y del capitalismo, y que define por tanto su real nivel de explotación y su condición actual dentro de la dinámica de despojo y guerra que se libra contra los sectores populares en el país, en los campos, en las selvas, en las ciudades colombianas. Esto es primordial para comprender por qué no basta ponernos políticamente hacia las mujeres desde una posición esencialista, natural o culturalista, sino en una perspectiva de clase que aborde el heteropatriarcado, el racismo, el capitalismo como matriz de dominación y como luchas que no podemos postergar y de las cuales ni las mujeres ni los hombres oprimidos y explotados nos podemos evadir. Entonces, esto también en el manifiesto de que nosotras entendemos que esto que está sucediendo acá y que por estas condiciones termina siendo ejecutado en última instancia por un varón, ¿sí? De esa misma condición de esa mujer en términos de clase, ¿sí? Esto para destituirlo, si nosotras somos, como dice Adri, insumisas, libertarias, y creemos que en este estado no se nos resuelven las transformaciones y menos en capitalismo, pues habrá que empezar a pensar otras alternativas. Y eso son parte de nuestras preguntas justamente. O sea, ¿qué representa para las mujeres sabiendo que ese compañero, que ese hijo, que ese hermano es un armado, que participa de una banda, que tiene un fierro ahí, que tiene la moto, que ya sabe que vino de robar, que está en el microtráfico? ¿Qué sucede allí? Nosotras nos negamos a pensar, las mujeres son brutas, las mujeres son solo víctimas, las mujeres porque no saben, ¿cierto? Nosotras ahí tenemos preguntas, ¿qué pasa allí? ¿Qué nivel de representación en medio de la guerra te representa a ti como eso que han dicho que es una mujer, tener a un combatiente a su lado, ¿no? ¿Qué representa eso? ¿Y qué se queda construyendo ahí? Esos son parte de nuestros retos hacia el 2014, hasta este año, pues, y lo que viene, parte de las preguntas, pues, muchas que tenemos, de tratar de entender ahí, para justamente pensar otras estrategias y poder entender cómo llegar justamente a los territorios, a poner esto en otro lugar, pero que entendemos que es imposible sin ampliar el campo de aliados y aliadas para observar la especificidad de esta violencia en la guerra histórica que ha librado Medellín y que ha mantenido intactos los capitales de esa élite regional antioqueña que jamás ha perdido en guerra en Medellín, jamás ha perdido. Hasta ahí dejo yo por ahora. Parece que soy la moderadora. Entonces, pues no sé, preguntas, comentarios que nos genere esta presentación. Siguiendo la primera habla. Después de un tiempo ya no es tan duro, tranquilo. vivimos. Después de un tiempo no es tan duro. ¿Cómo lograron, digamos, identificar todas esas cifras no estatales propiamente, sino dentro del territorio, sabiendo que está, pues, todo el marco de la violencia y paramilitar estatal? ¿Cómo lograron, digamos, estar haciendo como el trabajo y en el campo y poder medir esas cifras con la comunidad, como te comentabas, de la madre comunitaria que fue asesinada? ¿Cómo pudieron ingresar a la comunidad de una forma, pues, que no se viera como tan atropellada y a la vez, pues, no tener, pues, las amenazas? Hagamos una rondita y ahorita para yo hacer una cerradita y ya que vamos a conversar entre nosotros. ¿Quién, amor? No, pero mi pregunta es, ¿qué han pensado que se puede hacer con el asunto? Y por ejemplo, cuando hablas de alianzas, aparte de, digamos, como el movimiento popular, ¿qué han pensado? O sea, ¿cuáles son las estrategias frente a una cosa que es tan estructural y además que no solo, pues que tiene como, no, es, los síntomas son locales, pero es una cosa, digamos, que es como la repercusión de políticas globales y nacionales, etc. Pues yo quería preguntar algo que preguntó Camila, pero también, ¿qué juega, por ejemplo, un municipio como Río Negro? Porque también, digamos, hay un mapeo de los lugares donde se concentran las violencias y toda esta lógica estructural que muy bien has explicado, pero por ejemplo, en la mirada en Medellín se ha pensado de que, digamos, esos ricos de Medellín se desplazaron, muchos de ellos, a Río Negro. Entonces, pensando en ese mapeo, ¿qué juega Río Negro también en esas lógicas que nos presentaste hoy? ¿Quién más? Vamos con esa ronda que ahorita... Digamos, la lipofobia y la transfobia, ¿cómo operan en este asunto? ¿Cómo operan? ¿Qué está pasando ahí? Ok, bueno... Espérate que llegue, recogamos la última. Dale, Cata. A mí me parecería muy importante que se realizara como a partir, digamos, de las preguntas que hacen los compañeros de papel, que pudiéramos también construir este material, digamos, a nivel nacional, en distintos departamentos, con distintas ciudades, Yo por lo menos tuve la oportunidad particular de recorrer muchos lugares del país y encontré que habían, o sea, que el proceso en Medellín estaba muy avanzado gracias a la colectiva pues, que estaban realizando este material de la cartilla y como toda la investigación, pero que a nivel nacional es necesario que se haga también. Y digamos que el aporte que se podría dar a partir como de todo el ejercicio que se hizo es como hacer como de pronto una ruta o cómo construimos una cartilla, entonces como las distintas pautas que se deben hacer para poder realizar esa investigación en diferentes lugares. Sería muy importante que pudiéramos, porque ustedes ya encontraron como esa medida, como en tales lugares podemos buscar, hay que ir a tales sitios, buscar como en tales instituciones, bueno, no sé bien cómo ha sido como el proceso, pero sí sería importante que pudiéramos generar como un estudio, porque sé que no solo sucede en Medellín y que en muchos otros lugares como en Buenaventura se están dando unas dinámicas fuertísimas en el tema de feminicidios, en bueno, Santander, realmente en todo el país se está dando, y sería muy bueno que pudiéramos hacer un mapeo como más grande para llegar también a tocar puertas internacionales y que pudiéramos como empezar a brindar más como a las mujeres. Vamos a recoger Cata. Dos más y responde y volvemos. Bueno, Medellín, yo creo que pues hay unos procesos organizativos muy estructurados, ¿sí? Y frente a ese corredor que tú nos muestras, qué organizaciones fuertes hay ahí y qué papel pues han tomado esas organizaciones. Aparte de ¿Cuáles organizaciones? Tres cositas. Bueno, primero, pues contenta, ¿no? Como de la mirada, o sea, de la mirada puesta en la complejidad de los fenómenos, porque yo creo que no es solamente un fenómeno de feminicidio, sino como que hay muchas cosas al mismo tiempo. Segundo, también agradecida de la investigación, porque el problema es que parece que la acción política de estas activistas insumisas no nos gusta la investigación. Yo creo que la investigación nos permite también ubicar pues esta nueva interpretación, digamos, fuera de las lógicas académicas, estatales, etcétera, etcétera. Y además nos da muchas herramientas como para entender el fenómeno. Yo creo que esto es una muestra de cómo entender la matriz de opresiones. Y mi pregunta entonces va en ese sentido. Es cierto que cuando estamos hablando en la acción política, no solamente desde el género, donde muchas nos paramos en términos de la matriz de opresión, a veces la acción política se nos hace mucho más difícil. Es decir, ¿por dónde empezar? Más o menos, ¿no? O sea, no solamente con el tema de la violencia hacia las mujeres, sino entender todo este tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber, y creo que va relacionado con lo que preguntó Camila, no solamente qué hacer, porque eso es, sino cómo hacerlo, más el cómo en términos de la acción política feminista que entiende, digamos, las opresiones articuladas. Y la otra cosa es... si ustedes han tenido un posicionamiento también sobre los feminicidios, y esto es no solamente académico, sino político, en términos de si de todo el debate que hay sobre el concepto feminicidio, femicidio, etcétera, etcétera, si se han acercado un poco a eso y cuál es su postura también. Bueno, sobre Gloria, para que te prepares, mi vida. sobre la pregunta que hizo Ocha anterior, pienso que sería poco pronto contar, no te veo. contar un poco pues la de la campaña, que es como el tránsito que hemos podido elegir ahí un poco, entonces para que lo pienses un poquito, y Isa pues también creo que por supuesto nos puede complementar allí de lo que se está pensando hacia futuro y las preguntas que también están en la investigación. Miren, estas cosas, no, una diría que aquí hay tanta, como en la palabra de Hannah Arendt, tanta banalización del mal, que eso que está ahí está disponible. Casi que casi cada 3-4 días sale una infografía en El Colombiano sobre quién mandó aquí, quién está mandando, quién se está dando por ello. O sea, porque hay tanta profusión de investigación judicial en los territorios y de seguimiento a estos seres, que cada vez que cae uno, entonces se entrega información y entonces la cosa vuelve y cambia, rota, se mueve. Entonces eso está disponible. Es la primera parte, pues, donde podemos extraer esto. La fanatización en Medellín por la presencia policíaca también, todos los días llegaron nuevos 100 policías. La meta es que haya tantos. Nuestra meta es llegar a 500 cuadrantes. Nuestra meta es llegar allí. Entonces, eso lo tienes todos los días. O sea, es un seguimiento que tiene que ver con hacer seguimiento a la prensa, con hacer seguimiento a las páginas de la policía, de la fiscalía, ¿sí? Y una cosa que ha sido para nosotras, pues, dentro de la paradoja, pero que representa justamente la calidad de medios de comunicación que tenemos y a qué intereses sirve, y es el diario local Cubo, que funciona en muchas otras ciudades con otro nombre, pero que es básicamente una noticia criminal, ¿sí? O sea, el Cubo tiene personas dentro de la policía, dentro del CTI, dentro de la SIJÍN, dentro de los investigadores forenses, que entregan toda esta información. O sea, de inmediato la entregan y suben información a este medio electrónico o a una página que se llama Minuto 30 en Medellín, que te muestra todas las fotografías de cómo fue dejada la señora habitante de calle asesinada de 3 tiros hace 2 meses, donde estaba, hasta que la sacan y la montan en el carro para llevársela a Ciencias Forenses. Entonces, solo un seguimiento juicioso, eso te permite llegar a la información. Los otros datos sobre planeación y eso de desarrollo, en Medellín existe una dinámica impresionante, y es que todas las comunas con presupuesto público tienen planes de desarrollo local, ¿sí? Han hecho un proceso de planificación que se actualiza año a año. Entonces, todas las comunas tienen todos esos datos, ¿sí? Que a qué se dedica la población, cuánto gana, cuánto hace, porque eso es lo que le sustenta la pertenencia, la permanencia o no de esos datos. Y la otra fuente ha sido lo que sucedió en el año 2013, que fue la campaña de acción sobre los feminicidios, que de ahí nuestra metodología, que es la educación popular, que es una parte de la pregunta, que Gloria entonces te amplía de una vez esa pregunta. No, solo para decirte que ahorita podemos contar un poco más, es que cuando teníamos dudas sobre ciertos asesinatos, pues precisamente nosotras somos de territorio, pues nuestra estrategia son las llamadas a nuestras amigas, más o menos sabíamos en qué cuadra es, y pues con eso pudimos llegar un poco, pues, a ampliar un poco más lo que había pasado con la madre comunitaria y con otros feminicidios más en la comuna 8, que no los trajimos porque son más complejos, entonces tampoco vamos a discutirlo porque tiene que ver con el plano de la última pregunta que ha planteado Marta sobre cómo se mueven, ¿sí?, esas relaciones entre las jóvenes, los hombres en armas y los proyectos que funcionan ahí. Entonces nosotros, pues, no lo hemos puesto porque es parte de lo que intentamos este año, poder tener algunas precisiones mucho más serias sobre el asunto, pero ahí eran las amigas, no actuar inmediatamente y con algunas sospechas cuando hablan grupos desconocidos, pues intentar que uno sabe cómo se mueve, pues yo lo digo, nosotras somos de esos territorios y también, pues ahorita cuando les cuente la campaña cómo la teníamos, pues esa era la estrategia que teníamos más inmediata para buscar por un lado impactos y con unas preguntas orientadoras que teníamos con base a problematizar cómo se veía ese feminicidio y qué producía en ese momento en ese territorio. Bueno, yo como que en dos cositas respondo algunas que me preguntan acá sobre, bueno, el papel de la organización comunitaria allí, y justamente que se pega con eso, donde extraemos información. O sea, estos territorios justamente, pues todos en general, pero en particular la Comuna 13, justamente por las operaciones militares y por la denuncia internacional que hubo, y porque muchos de esos casos de las víctimas están también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una alta presencia institucional. O sea, el nivel de inversión social aquí, tal y como lo llama el Estado, es altísimo. Entonces, por eso nosotras tampoco de ahí nos podemos pegar para hacer un análisis. Ah, es que el Estado no invierte allá. No, el Estado Allá tiene metrocables, escaleras eléctricas, chalecos de todo. O sea, todas las dependencias están, todos los chalecos de todos los colores, el rosado, el azul, el rojo, todos están allá. O sea, ahí no puedes tú decir, ahí no hay Estado. Nuestra pregunta es que decimos, ahí hay mucho Estado. Ahí está todo el Estado con la mano armada y con la hermana de la dependencia institucional de los proyectos políticos. Este tema no es una agenda de las organizaciones comunitarias en el territorio. No está. No está. Pero hay mesas de derechos humanos. Pero ese tema no está. Ese tema no se toca. ¿Sí? Ese tema no se toca. Pues por todo lo demás que sabemos, es la patriarcalidad del poder, pero además porque allí hay una especificidad, una vivencia concreta del control territorial militar, con capacidad letal para dañar, para atemorizar, para desterritorializar. Entonces, ahí pocas posibilidades de acción. Una idea con el feminicidio ocurrido en esta zona acá de San Antonio de Prado, ahí hay unas organizaciones fuertes y de mujeres. Se hizo, se alzó la voz, los chicos, sus hijos que estaban en una granja comunitaria, se alzó la voz, pero al otro día llegó el señor alcalde allá y les dijo, no, vamos a hacer esto, una política pública, mire, no sé qué, y lo vamos a organizar, y aquí vamos a hacer un grupo y otro grupo, pero el feminicidio, intacto, y por supuesto traigamos otros 100 policías, porque aquí lo que hace falta es policía, ¿cierto? Policía que en ese caso, ese feminicidio, se cree que fue la que le filtró la información a la banda paramilitar de quién era la señora que les había entregado la casa. Y por eso ellos van directamente y la buscan. Vuelvo y digo, por lo que tenemos además amigas en la institucionalidad, nos cuentan que los asesinos fueron a pedirle a los hijos perdón, ¿sí?, de que les habían dado una orden, pero que luego la contraorden llegó demasiado tarde. Que no había que matar a la señora, que con que se fuera era suficiente. Cosas como esas. Entonces, lo que dice Cata sobre poder proponer esto como un modelo, como una matriz de análisis, por supuesto que es nuestro reto, pulirla, mejorarla, justamente porque muchas de estas cosas no aparecen en el texto que ustedes tienen aquí manual. Esperamos en una versión digital muy pronta poder tener esto, además pues como un poco también con las fuentes, por supuesto, por lo que les digo. Esto nos dio una potencia impresionante cuando ya lo vimos como hecho, como, hey, esto se le puede seguir haciendo más y más preguntas, y parte de esas preguntas es un poco lo que presentamos, que la idea no era pues repetir lo que van a leer, ¿cierto? Entonces es un poco por lo que hemos hecho este ejercicio también. Entonces, por supuesto que creemos que es un reto fundamental, que sería un aporte sustancial, pero además una posibilidad justamente de ampliar las alianzas y los marcos de posibilidad y de protección y de pensar estrategias de acción, pues no solo nosotras sino otras. Y ahí voy con lo que dice Ochi entonces, un poquito en términos de lo como eso del activismo, la militancia, versus la comprensión de este análisis político, y para decir pues darle la entrada a Gloria. Ah, pero bueno, voy a hacer esto, pero luego vuelvo a lo de Río Negro, que para nosotras la educación popular ha sido una estrategia absolutamente potente. O sea, no como un conjunto de herramientas para ir a hacer talleres, sino como una posibilidad de comprender el diálogo, la palabra y la interacción con las mujeres. O sea, no solamente nosotras ir y accionar y representarnos nosotras, sino entender qué pasa con las mujeres en esos territorios, escucharlas. Por esa Comuna 10 hemos caminado, hemos hablado con las vendedoras de tinto, con las trabajadoras sexuales, con las que se paran en el mostrador, hemos llegado a través de performance, pero también de hacer, por ejemplo, un concurso que lo llamábamos No Tiene Precio, y fue que nos hicimos en un parque público en pleno centro de Medellín, con las mujeres a preguntarle, ¿y usted cuántas horas trabaja y cuánto le pagan? En una encuesta, y hacíamos que teníamos un programa de televisión, y todo el mundo realmente creyó que teníamos un programa de televisión, y la gente se acercaba y la gente hacía, entonces ahí cogimos la información. Esa es la forma de llegar, o sea, preguntas que la gente no se espera poder llegar allí. Sobre lo de Río Negro, Linda, este mapa no lo deja ver, pero ahí están los cruces, allá con ese corriente de Santa Elena, por allá se sale a Río Negro, lo que tú dices. Lo que nosotras sentimos es que Río Negro se está volviendo, porque justamente allá está la vía Las Palmas, también recién renovada, que permite una conexión inmediata, entonces tranquilamente esta gente puede ir a vivir allá, pero tener los negocios acá, porque es que en Río Negro lo que tiene es una zona franca, ¿sí?, donde puede hacer lo que quiera, que está llena de bodegas, donde le llega toda su mercancía, la tienen rapidito en Medellín, pero la territorialización de su riqueza, en términos socioespaciales, socioespaciales, culturales, hasta míticos, está allá, en el poblado. Ahí está su riqueza, ahí está. A ver, Carolita, a ver qué vamos a hacer. Y sobre, gracias por el llamado de atención, Cami, lesbofobia y transfobia no está por ahora. No lo hemos articulado nombrando allí, sabemos, porque en nuestro colectivo hay lesbianas feministas, de lo que se sucede con la agresión, pero para nosotras, nosotras tenemos casos registrados, pero no recientes, tenemos de dos chicas del año 2007, dos jóvenes lesbianas que fueron asesinadas, enterradas en canecas de cemento, cuyo feminicida está libre por un tecnicismo, y es que como no hay cadáver, entonces no hay asesino, porque pues cuerpos sometidos al cemento, pues... Está ¿sí? en la casa con... Sí, tiene una casa por casa. ¿Sí? En la misma casa prácticamente. Entonces no tenemos esta comprensión en el territorio. Para nosotras sería muy importante verlo en la Comuna 10, que es donde trabajan, ¿sí? Las trabajadoras sexuales, donde están ellas allí, trans, allí es donde está tu centro de explotación, pero sin duda que tiene que ver con nosotras, con la posibilidad de ampliar las alianzas para poder incorporar esto aquí. Yo termino ahí, le doy la palabra a Isa y a Gloria, ¿no? Tú y Gloria, Gloria. Sí, en este momento, lo que pasa es que no las escuchamos precisamente porque ahí hay un gran elemento. Como palabra, cierto, pero en el seguimiento sí se ha realizado. El año pasado ocurrieron dos de lesbianas y en la zona de la Candelaria, precisamente donde están ocurriendo más casos de mujeres trabajadoras sexuales, varios casos el año pasado, ya llevamos dos en este año, que son contra mujeres trans, trabajadoras sexuales de la zona o meseras de la zona, cierto. Entonces sí hay una repercusión. Por ejemplo, acá en San Antonio de Prado, el año pasado fue una chica lesbiana precisamente que está en ese momento, que fue asesinada. Se han encontrado dos cuerpos de trans en el río, generalmente trabajadores de peluquería. También trabajan muchos trabajadores de peluquería. Sí hay, sí hay el registro y también sale en la prensa como tal, para que se, sí se puede hacer los seguimientos. Gloria, te cierra tu vida ya. ¿Yo cierro o no? Cierra. No, abra puertas. Abro puertas. Yo me siento aquí para decir dos cosas. Habría mucho que contar de eso, pero yo no quiero poner así. Nosotras, precisamente fue al contrario, creo que Ochi lo dijo, nosotras, nuestra acción en la calle nos lleva precisamente a que tenemos que comprender y hacer teoría de esa acción, porque efectivamente no podríamos estar solamente haciendo activismo sin leer, e incluso para poder contextualizar tanto nuestras consignas como los cuestionarios que hemos hecho. Entonces, cuando nosotras nos decidimos hacer una campaña, precisamente lo que iniciamos, y la iniciamos con el amor, por ahí hay una imagen que Marta tiene, esa imagen nos permitió dos cosas. Por ejemplo, ¿cómo iniciar una campaña? Entonces nosotras dijimos, pues efectivamente la movilización es lo más importante, y en ese caso tenemos que ir a la calle a consultar la gente, las mujeres que piensan del amor. Como ustedes la ven en la cartilla, nosotras también tenemos una opción, ustedes nos la preguntaron, en Medellín sí nos preguntaron, ¿por qué abandonamos la concepción universal de la violencia patriarcal sobre todas las mujeres y por qué siempre repetimos mujeres empobrecidas? Entonces, precisamente yo quiero decir eso porque la campaña precisamente también tiene una intención política, y es que nosotros tenemos un compromiso tanto por nuestra identidad de clase como por nuestra condición de mujeres y por la condición de mujeres lesbianas feministas. Tenemos un compromiso, es precisamente ahí, en esos territorios donde desarrolla ese proyecto neoliberal. Entonces, abandonando esa categoría de mujer universal, nosotras decidimos diseñar una campaña pues que precisamente fuera dirigida allá. Entonces, ¿cómo la iniciamos? Pues precisamente teníamos que, en este caso, volvernos a quitar ciertas condiciones muy binarias del lenguaje, también a veces muy academicistas. Entonces diseñamos una frase, la llevamos a la calle, le preguntamos a 500 mujeres trabajadoras en el centro que qué pensaban de esa frase, nos la desbarataron, entonces tuvimos que volverla a hacer. Eso fue lo primero. Que la primera parte de la campaña decía, mujeres, el amor está matando mujeres. Entonces en la calle todas nos miraban como con odio, pues estas ya O sea, ya denuncian todo y ahora nos van a quitar el amor. Pues están las más locas que... ¿Sí? Y incluso alguna dijo, ay no, pero ya se van a meter con eso. Ay no, pero ¿por qué? Entonces, cuando... Hay contracampaña. Sí, claro. El amor no mata. Lo que mata es el odio. Eso. Entonces nos hicieron eso, nos hicieron esa... Pero es una contracampaña porque no quisieron hablar con nosotras, porque al fondo estaríamos de acuerdo. Entonces cuando fuimos, entonces muchas dijeron, no, pero es que son los hombres, ¿sí? Entonces cuando nosotras empezamos precisamente con eso, lo que nos encontramos luego es que había una relación que es imposible de dejar sobre el amor y los hombres en armas. Pero además de eso encontramos unas relaciones que operan en esa comuna 10, ya lo quitaron, que es nuestra comuna, pues porque ahí tenemos nuestra sede y porque pues efectivamente parte de nuestras mayores acciones las hacemos ahí. Entonces eso nos llevó a plantearnos que lo que fuera saliendo de la investigación tenía que ser las frases, la acción en la calle, el cuestionario en la campaña. Entonces ambas cosas son el resultado, estos análisis como esa campaña es lo que nosotras estamos planteando. Ahora bien, cuando se dice alternativas, entonces nosotras tenemos dos discusiones, unas muy grandes hacia los proyectos emancipatorios grandes, por algo Aleja cuando lo nos presenta. Nosotras somos una organización que se ha definido feminista, pues nosotras estamos paradas también en un feminismo popular y también en este caso tenemos una posición política a la izquierda, a la que no nos da miedo decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues efectivamente cuando estamos debatiendo y combatiendo también el neoliberalismo, pues también habría que buscar y discutir las alternativas al neoliberalismo. Entonces una discusión política, nosotras le hemos intentado hacer la estrategia en la campaña de quitarle también miedo a la política y poder ponerla en ese lugar. ¿Y en cuál lugar es? Preguntar, entonces, bueno, entonces, ¿qué ciudad? Si estamos fabricando una ciudad para los ricos, ¿cuál es la ciudad que nosotros tendríamos que plantearnos? Y ahí algunas organizaciones comunitarias de esa periferia le hemos dicho, muchachas, nosotras dejen el estigma, las radicales, las que estamos solas en una casa. No, nosotras queremos conversar y poner a disposición de cómo podemos hacer, en este caso, acciones colectivas que nos lleven precisamente no a denunciar un feminicidio, sino a prevenir la violencia feminicida. En este caso... hicimos dos experimentos. Tengo mucho que contarles, pues voy a contarles solo ahí. A ver, ¿nosotras qué le vamos a ofrecer a las mujeres? Las mujeres nos cuentan, si vean, me pega, pero además de eso trae el arma, pero además de eso amenaza con que me va a echar a los muchachos de la esquina. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vaya y denuncie a la Secretaría de las Mujeres para que mire a ver qué le hacen allá y va a la fiscal. Entonces nosotras dijimos, bueno muchachas, nosotras tenemos una posición. ¿A ustedes les interesa que aprendiesen a defender o no? Y muchas dijeron, ¿en serio? Sí, vamos a defender, ¿no? Pues usted, no nos vamos a poner a discutir, segunda cosa, que es de la clase media y la academia. ¿Y por qué no lo deja? Entonces empezamos a quitarle la campaña los mitos que nosotras mismas nos separan de esas relaciones con otras mujeres del territorio. Que es ponernos a decir, es que de todas maneras ella no lo quiere dejar. Y si no, ¿por qué no se divorcia? Sí, pues que son las frases concretas. Pero la pregunta es, pues, ¿y si no se quiere divorciar? Quiere por lo menos aprender a defenderse. Entonces vamos a hacer. ¿Cómo la salvamos? ¿Cómo la salvamos? No la mate. Muchachas, vamos a hacer bueno. Vamos a plantearle sinvergüenza que nosotros tenemos otra alternativa que tampoco es que sea la mejor, pero les posibilita quitar el miedo y poder tener algunas posibilidades. Segundo, entonces tenemos grupos de campaña en varias comunas. Ellas son las que recogen la información, ¿sí? Con sus vecinas y desmitificamos por lo del paramilitarismo, vengan a un taller sobre violencia hacia las mujeres. Ellas en sus casas invitan a un algo, invitan a jugar parques, invitan a vamos a jugar bingo en la cuadra, se juega bingo, y en esa tenemos varios juegos, tenemos uno que se llama el tarot feminista, precisamente arquetipos de hombres que pueden ser feminicidas, como en ellos también aparecen los hombres militaristas, y tenemos un juego sobre el amor romántico. ¿Cómo es? Del amor romántico, ¿quién podrá defendernos? Que es una cosa maravillosa, entonces todo el mundo le encanta darle al dardo. Es como un parcantico así, tiene unos corazoncitos y debajo de cada corazoncito hay una como una palabra sobre lo que es el amor escrita, ¿cierto? Entonces las mujeres le tiran los dardos a ver a qué corazón le da, hay una bombita y entonces tratando de explotar la bombita y ya se ponemos de una, y luego se hizo una reflexión sobre lo que decía la pregunta, por ejemplo, el amor sufriente, el amor hasta la muerte. Claro, y ya luego nos metimos con lo más complejo. Bueno, compañera, ¿por qué los hombres en armas son parte de nuestros amores? ¿Sí? Y en esa vamos. ¿Por qué no la hemos aplicado igual? Porque efectivamente eso en los territorios nos puede ocasionar otras cosas, ¿sí? Lo vamos a hacer, pero ahí estamos, pues el equipo se amplió, el equipo de campaña, vuelvo y les digo, cada una a su forma en su territorio lo hace como puede, porque efectivamente nosotras no estamos en interés de tener por ahora ninguna víctima, ¿sí? O sea, o poner a arriesgarnos a alguien ahí necesariamente, pues lo vamos a hacer colectivamente y lo hacemos cuando estamos juntas. Entonces, esta parte, lo que nosotras pudimos lograr es precisamente que ese análisis materialista pudiéramos llevarlo al ejercicio, en este caso de la educación popular, poder tanto hacer praxis feminista como hacer teoría feminista, ¿sí? Y poderla hacer a partir de nuestra propia experiencia y quitarnos el miedo de que es que eso estaba por allá, no, eso está aquí, lo podemos hacer. Y lo más interesante es que quienes están ahí, que es un equipo de 7, son parte de nuestra organización, de esos territorios, pues también le quitaron el miedo a pensar que tenían que pasar por una universidad para pa escribir dos cosas, sus informes sobre las encuestas, los informes sobre hablar con las mujeres, son maravillosos. Eso no lo hubiera hecho yo si no hubiera pasado por acá, en términos de que totalmente agudas, ellas mismas combatiendo, diciendo, ay, sí, verdad que nosotros decíamos que tan boba por dejarlo, pero es que ahí pasan muchas cosas. Nos relacionamos un taller sobre la genealogía del amor en nuestras vidas, eso nos llevó precisamente a poder detectar otras cosas de lo que significa construir amores en contextos de guerra. ¿Qué significa eso? Pues para poder nosotras desmitificarnos. Entonces ahí hemos hecho varios cuestionarios, algunos, pues está, no los trajimos, no sé ni por qué no fue que no los trajimos. Están los cuestionarios y ahorita hicimos uno del trabajo y bueno, nuestra apuesta, esperemos que haya unos recursos que se necesitan, nos vamos a apostar a toda la comuna de esa a través de unos videoclips que queremos hacer con las mujeres en la calle sobre cómo se van a defender del espacio público, que es el otro ente pues que no, pues no lo pudimos trabajar, porque todavía no tenemos claridad. La otra semana, si ustedes alejan sus correos, sale la primera denuncia sobre la acción policial y militar que está asumiendo espacio público hacia las mujeres trabajadoras, concretamente hacia las mujeres vendedoras de tinto, de mangos, de lo que sea, porque efectivamente los hombres les responden, les los golpean, las mujeres no. Entonces nosotros queremos hacer precisamente una relación en esa comuna 10 de la militarización, la explotación del trabajo y lo que implica en este caso el paramilitarismo, porque solo una cosa real, yo tengo una chacita aquí, la chacita es del paramilitar de la cuadra tal, yo le debo pagar 10 mil pesos por esa carreta que me alquila, espacio público me la quita y yo tengo que ir a recuperarla en 3 días porque cada día me cuenta, el paramilitar no va a entender que me decomisaron, sino que le tengo que responder por la carreta. Es decir, que una mujer que se gana 5 mil pesos al día, a veces tiene que mirar de dónde saca 30 mil para pagarle al grupo legal del Estado, que se llama espacio público, que le retiene su herramienta de trabajo, y al grupo ilegal armado que le cobra la chacita, ¿sí? Entonces ahorita nosotros vamos a intentar hacer eso, ponerlo como más claramente, intentando... Bueno, y lo digo, ya empezamos las grabaciones y nosotras lo que hacemos es a la calle, es hacer las amigas que tenemos en la calle, que son las que nos llaman, vea que aquí no sé qué, qué hacemos. Entonces, estamos diciendo, muchachas, ustedes tienen que aprender a defenderse, precisamente no va a haber nada a defender, vamos a intentar mirar qué mecanismos de protección generamos y cómo vamos a empezar. Entonces, que esa ley que no se cumpla en Medellín, sino para cosas privadas, que es la ley, que yo de leyes casi no sé, como la ley 1257, que precisamente se la apliquemos al espacio público. Entonces, ¿cuál es? Usted, la violencia hacia las mujeres, pues usted, funcionario público, no la puede ejercer, ¿cierto? Violencia económica. Entonces, y más con la violencia económica, el decomiso del Estado, entonces, pues igual ahí estamos intentando ampliar esta campaña, eliminando las categorías, que es lo otro, el otro reto que tenemos. Es decir, ¿cómo somos capaces de hacer una campaña que relacione el amor, el neoliberalismo y la militarización en una propuesta integral, que no separe ni categorice que el amor va por un lado, que en este caso, y pues lo del amor, pues por obvias razones, había el amor pasional, usted mata por exceso de amor, le mete 14 puñaladas, ¿sí? Entonces esa parte, por eso el amor aparece ahí, y lo que significa la militarización, y en este caso el neoliberalismo a través del trabajo. Entonces ahorita el cuestionario está concretamente dado sobre el trabajo, y en términos positivos, no para decirle a las mujeres, ¿y usted cuánto se gana? Porque pues ya la tragedia sabemos que está, sino que estamos intentando buscar cómo serían otros contextos de los escenarios de trabajo para las mujeres, porque precisamente ahí es donde ellas tendrían que atreverse a soñar lo que este país hace rato nos negamos de soñar. y eso en la política. Soñar que sí somos capaces de tener un trabajo digno, una salud pública, y nosotras sí queremos que esa campaña precisamente se haga en términos de lo que implicaría tener otro tipo de modelo económico y que lo podamos discutir, no que podamos discutir la desgracia del modelo neoliberal, que ya todas lo tenemos, sino poder hacerlo otro, enunciarlo, creerlo y poder saber que tenemos poder político para eso. Entonces, hasta ahí. Escucho mucho más. Hay más preguntas. Nosotras no tenemos afán de irnos para allá, entonces. Atrás. Qué pena que me. Que ya acabando con esto. No, pero con la gana de mirar como si fuese realmente posible aplicar la cartilla en diferentes espacios. Yo estaba más bien pensando en mi espacio, que es Cartagena. Y lo que pasa allá es que, por ejemplo, lo que pasa allá es que hay una cosa de quién es más mujer que otra, ¿no? Y en el caso de las chicas trans es igual a que la justicia no existe. Y hay mucha complicidad policial en el caso de las chicas trans, en el caso de las trabajadoras sexuales, en el centro histórico de la ciudad y en otras áreas en las que la prostitución y la violencia contra las trabajadoras sexuales se ejerce y no pasa absolutamente nada. Y también el caso, por ejemplo, el más reciente que tenemos es una chica trans que la mata un policía y que dice que mata porque hay una especie de riña al final de una fiesta, pero lo que da la autopsia es un tiro de gracia. Esos son casos que, bueno, atiende la Defensoría del Pueblo, pero que hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta real, ni hay una condena al respecto. Entonces, eso como primera pregunta, pensando mira, para ver si, porque lo que siento es que tienen más casos paraestatales, ¿no? De violencia paraestatal, pero en estos espacios donde hay presencia estatal, hay violencia de Cartagena, donde, es que no le escuché decir eso, pero en las zonas de Cartagena pues la presencia estatal es nula, ¿no? Pero ¿qué pasa en esos espacios donde el Estado sí está haciendo presencia, si hay casos de violencia desde los mismos militares o la policía en este caso? Y lo otro es intentando mirar esa ruta, no solamente cómo nos defendemos como mujeres, sino también ese acceso a la justicia, porque nosotras hemos podido hacer como un mapeo en Cartagena de ir a las instituciones del Estado a decir, bueno, en caso de una violencia basada en género o en el caso de violencia sexual en contra de mujeres, ¿qué hace la institución específica? Y lo que encontramos es que no existe ni siquiera esa ruta que dice el Estado que debe operarse en el caso, por ejemplo, con la 1257, no hay una ruta conjunta entre las diferentes instituciones que te permitan atender a una mujer víctima de violencia basada en género. Y lo que hace, por ejemplo, la Oficina de la Mujer, que cuando salimos de la Oficina de la Mujer era como igual a reírnos del impacto, es que ellas atienden todo el departamento, ¿no? Y saben dónde hay, por ejemplo, las zonas que tratan de niñas y en las minas, pero no hacen absolutamente nada porque no tienen la fuerza institucional. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la violencia basada en género, nosotras le preguntamos, bueno, en caso de tal, ¿qué hacen ustedes? ¿O cómo se activa la ruta? Y pasa que la ruta la activa la prensa. ¿Cómo así? Sí, si sale una noticia en el periódico tal que dice que una mujer fue víctima de violencia doméstica, entonces nosotras hacemos el contacto con la mujer. Que, o sea, la falla es total. Entonces, de pronto, sería bueno si ustedes lo han hecho o lo podrían hacer, es mirar ya de frente a las instituciones qué es lo que hacen realmente, qué es lo que hacen, lo que no hacen. Esas dos como críticas o ahí intentando nutrir o mirar otras cosas. Pero yo te diría, bueno, ¿hay otra? ¿Hay más? Bueno, mira, yo sobre lo que dices al inicio, de nosotras es tan contundente respecto a entender al Estado como responsable de esta violencia feminicida, que justo la canción que está al final, me ayudan, la cantamos, arroz con leche, no queremos más muertes de mujeres en esta ciudad, ¿quién las mató? ¿Quién las violó? Son crímenes de Estado y nadie los vio. Libertad sí, machismo no. No más feminicidios ni explotación. Este es un arroz con leche y nosotras decimos, no son crímenes de odio, no son crímenes pasionales, crímenes de Estado son. Porque justamente si nosotras decimos, es que ahí no es porque falta Estado, porque ahí supuestamente está la estrategia que nos ha vendido desde la seguridad democrática, que eso nos iba a traer paz y alegría y felicidad y movilidad y capacidad de estar y hacer en el territorio. Lo que es real es que un territorio militarizado es una amenaza cotidiana para la vida de las mujeres, porque es un territorio en guerra, ¿sí? Es un territorio en disputa, y ese, y eso desencadena el ejercicio de violencias que comportan formas rituales de guerra dentro de esos territorios, o sea, la forma como esas mujeres son asesinadas. Entonces, nosotros tenemos ahí responsables directos de esos asesinatos, que este año no tuvimos policías, pero tenemos paramilitares en procesos ya de resocialización, que el Estado les tenía que tener el seguimiento. Y por ejemplo, la mujer que fue asesinada con su hija, esa mujer ya había denunciado agresiones anteriores, y ese paramilitar está registrado por el Estado, el Estado sabe dónde está, le tiene una psicóloga, le paga el subsidio, le paga todo, pero nunca hubo una posibilidad de cruce entre que ese es un agresor y está recibiendo todos los beneficios del Estado. Entonces, nosotras también, ante esta evidencia, nosotras entendimos en Medellín que con la institucionalidad no hay nada que hacer. O sea, nosotras allí, porque la institucionalidad gobierna al favor de esas élites que apropian el capital y el trabajo de la clase empobrecida. Ese Estado no se va a mover. Aún en Medellín, que vende nacionalmente, que tiene las mejores políticas de género, de equidad de género, y la Secretaría de las Mujeres, más técnica, con mayor presupuesto, ahí no pasa nada. También, cuando sale en el Q y todas nos indignamos, entonces también sale la Secretaría de las Mujeres a indignarse. Pero no tiene ni un observatorio juicioso, ni una capacidad de reacción, ni una ruta de atención, ni de protección para las mujeres. Mujeres que sufren esta violencia paramilitar son enviadas a albergues donde hay paramilitares desmovilizados, mujeres con sus familias, a donde hay otro paramilitar de otra banda. Ahí viven y comen en desplazamiento forzado mientras se decide su reubicación. O sea, para nosotras, con ese Estado, como decía Gloria, neoliberal, tomado por las élites, no hay nada que hacer. Nosotras ahí creemos que si lo cambiamos, algo podemos hacer, pero con ese Estado no hay nada que hacer, que ese Estado está al servicio de las élites, no al servicio de nuestro. La instrumentalización en este momento de las mujeres a nivel de la alcaldía, precisamente de estos casos, inclusive el encarcelamiento de los hombres para cumplir todo lo que se hace, es impresionante. Básicamente, los pocos, los que cogen, porque si los están cogiendo, los sueltan a los 2 meses, pero para decir, estamos siendo eficaces frente al problema de las mujeres, cuando no, es cierto. Entonces cogen, quedan presos 6 meses, 7 meses, o caso por cárcel, ¿cierto? Con la niña, la familia, con todo el mundo. Y así, y con eso, la alcaldía, porque yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres, puedo decir, hace ese tipo de cosas. Otro elemento, las mujeres en este momento, ese discurso de la paz es peligrosísimo. Díganme si a ustedes les parece justo que en una comuna como la 8 y la 13, con lo que acaban de ver, ustedes vayan a pedir a las mujeres que vayan a hacer acuerdos de paz casa a casa con todos los pillos y las familias de los paramilitares. Esa fue la propuesta del año antepasado dentro de la Secretaría de las Mujeres. Preparamos pero ese tipo de opciones son las que se están desarrollando desde el Estado, y además es un feminismo liberal, completamente regido por los liberales, por Aníbal Gaviria en este momento. Pero yo también quisiera decirle a ella que, por ejemplo, una ventaja, o al menos para nosotras hacer acción política, una de nuestras mejores estrategias que tenemos es poder hablar mal de Medellín, y eso también, o sea, esa por ejemplo es nuestra mejor fuerza, porque mientras la institucionalidad quiere hablar de una ciudad bien, pues para nosotras poder presionar, como lo hacemos, de poder develar lo que pasa, pero para eso una tiene que tener el riesgo de tener que hacer un quiebre con la institucionalidad y poder volvernos a ubicar. Ya nosotras no lo dijimos mucho porque tampoco nos interesa, y Marta también lo ha dicho, creo que cuando uno discute la institucionalidad no es porque crea que entonces tiene que desaparecer, ¿sí? Sino, y no es en contra de eso, sino que nuestra acción es otra lectura, que no va precisamente en esa vía de desgastarnos si la institucionalidad hace o no hace, si sube arriba o no, precisamente porque sabemos cómo va a reaccionar, pero que sabemos que lo tiene que hacer. Pero para ello, las organizaciones tendrían que asumirse en una posición no de pensar que tienen un favor o una relación de favor con el Estado. Porque vuelvo y le digo, Medellín está institucionalizado de una manera tal, pues que el financiamiento es total, porque pues parte de sus proyectos le financian a ciertas organizaciones, o porque el presupuesto participativo de pronto los castigan si se ponen a hablar muy duro. Pero si nosotros volviéramos a entender que eso no hay ningún problema, si usted lo puede hablar duro, sí, porque precisamente el rol del Estado no es que se convierta en un partido político, que usted le tiene un favor, es que el Estado tiene unas funciones, usted las hace como obligaciones, efectivamente, y nosotros lo que hacemos es ponerlas, que usted como las cumpla, pero las debe cumplir, ¿sí? Pero no me ponga a mí a decir que como nosotros somos las que denunciamos, entonces venga usted, díganos por dónde, no tenemos idea, nosotros hacemos lo que nosotras tenemos que hacer, mire usted cómo hace lo que tiene que hacer. Pero que creo que en este caso las organizaciones de mujeres tendrían, lo que ha pasado en Cartagena, pues yo no lo conozco mucho, pero sé que por lo del turismo y por todo lo que pasa es un poco similar a lo que han implantado en Medellín, pues precisamente lo que es necesario es poder buscar y hostigar a esos turistas. Yo me imagino viendo en Cartagena, pero fastidiándoles la vida. Nosotros lo que hemos hecho en Medellín, mi vida, nosotras lo que hacemos es estorbar, hacerle la vida. Si nos encontramos un mazo israelita, una cosa, si hay un tomate por allá, hay que tirarse a los proxenetas, bandería obscena, que es explotar a las mujeres, ¿sí? Eso, bueno, yo que es lo que toca hacer en un momento dado, pues porque la acción feminista radical nuestra, autónoma, la que hacemos y la que sabemos hacer en la calle, ¿sí? Con canciones, con consignas, con lo que haya que hacer, o precisamente también empapelar a esas instituciones. Nosotras en algunas ocasiones les hemos hecho algunos pequeños sabotajes a algunas de esos eventos, y otras veces pues también hemos intentado decir, bueno, ustedes denos el lugar, nosotros estamos ahí, ustedes también, pero efectivamente hablar de paramilitarismo en Medellín es el escozor para la institucionalidad, eso no existe. Y si eso no existe, pues no hay mucho que concertar sobre eso. Pero yo creo que ahí sí hay estrategias, creo que funcionan, y lo más que funciona es la organización, en este caso de nosotras, la organización autónoma, que usted pueda generar, que si 10 mujeres la protegen, y eso también se me había olvidado decir, con algunas lo que logramos es que las vecinas estén todo el tiempo pendientes, ¿sí? E incluso pues que en algún momento, si lo quieren cascar, hágale casca, lo que después vamos, miramos qué hacemos, ¿sí? Pero efectivamente que tiene que haber una protección, porque así las mujeres se han sentido un poco más protegidas, y además de eso ellas lo saben hacer, ni siquiera nosotras tenemos que decirlo, nosotras tenemos que escucharlo, intentar apoyarlas, pero nunca decirle no lo haga, mire, vaya, denuncie, que eso es más efectivo. No, como usted lo está haciendo y si ha sobrevivido 20 años, yo creo que le está funcionando, antes dígame cómo lo hace, a ver si le decimos a otras que de pronto sobreviven más, ¿sí? Es también recuperar esa parte en la que las mujeres, no todas las mujeres populares, están en una condición de sumisión, que es lo que Marta terminó, es lo que queremos hacer en este informe para final de año, es que no están en esa condición, también hay históricamente, si han manejado resistencia, y por algo no todas estamos muertas, ¿sí? Porque también haya pasado otras cosas, efectivamente, esa violencia es fuerte, pero también tenemos que rescatar a esas mujeres que son referentes en esos territorios y que lo han hecho de otra manera. ¿Sí? Muchas gracias. Pues felicitarlas por la investigación realmente, porque yo creo que nos abre muchas posibilidades al resto de regiones, al resto de trabajos y organizaciones. Yo siento que la invitación es a que le echemos cabeza cómo replicamos, digamos, la experiencia, las metodologías, cositas que ya ustedes ganaron en el territorio donde estamos, por ejemplo, frente a lo de la minería, que también ahí hay un rollo de trata y de empezar a meterse con las mujeres y las niñas. Y en barrios que uno no cree, pues aquí, digamos, nos falta la salida de la alcaldía en el sector popular, pero en Bogotá esto ya está avanzadito, o sea, lo que es en Casablanca, lo que es en Ciudad Bolívar, ya empieza a haber todos esos corredores de trata y toda esa problemática, que la invitación es a empezar a ser visible. Y lo que me encanta de la investigación de ustedes es que en la idea de la investigación participativa, las mujeres sí empiezan a ser sujetas de la investigación y a empoderarse también y a entender que no se necesita ser feminista o antimilitarista o radical, yo no sé dónde, para empezar a conectarme con esa realidad de las mujeres colombianas en este conflicto. La relación que ustedes hacen con el neoliberalismo para mí es clave, o sea, vamos a encontrar en donde esté la avanzada de los megaproyectos y todo lo que es el despojo y la... Todo, vamos a encontrar estas claves de la mujer victimizada en estos temas, ¿sí? No es Me encanta lo que ustedes dicen, que ya no solo los crímenes de odio, desde las parejas o desde opciones sexuales diferentes o lo que sea, sino es parte del modelo. Y creo que eso me parece muy bueno que ustedes nos han aportado. Felicitaciones. Gracias a todas. Bueno, compañeras, pasamos una listica, no sé si alguien se quedó por fuera, es para enviar el PDF a los correos actualizados. Esperamos, el domingo hay una